vida mía, vamos a cantar, nuestras penas, mi vida, para no llorar. Vámonos, vida mía, vámonos, donde la luna nace, mi vida, y el sol se esconde. Mi vida y el sol se esconde.